La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Se me fue, la iba a dejar adentro y le iba a decir, vení, decí tu experiencia, contá tu experiencia de tocarle el cuello y hacerle unos mimos en la mañana temprano a Juli y de sentirte tentada, es como que fue más fuerte que ella, te quiero tocar, te quiero acariciar, y se me fue. Yo quería que cuente, a ver qué era lo que había sentido. Tiene compromisos, seguro tiene compromisos. ¿Y por eso salió corriendo? Y salió corriendo. Conocemos esos apuros de me tengo que ir y salir corriendo. Qué lindo arrancar hoy, que día es miércoles. Un miércoles donde alguien te diga, te quiero acariciar. Ay, ¿viste? Es que es... siento como que... tenés ganas de tener todo el tiempo la... Es como tus michis. A upa, apretado. Claro. Decir, cuando te sale esa cosa de... Pasa que si me ahorco, me asfixio. Convengamos que tengo poco oxígeno actualmente, entonces a todo eso le sumo una asfixiadita por querer tocar el cuellito de no polar y peluche. Que pese a que lo metieron en la ropa, quedó bien, ¿viste? Sí. No se hizo pelotita ni nada por el estilo. Debe ser de calidad. Seguramente, de calidad. Escúchame, vivís en Palermo, mía. Entonces. Para mí lo dejó alguien ahí. Lo dejó una señora que usa. ¿Cómo se llama? Pitillo, el cosito ese que usan para los cigarros largos. La boquilla. Una señora que usa boquilla y usa tapados de piel y usa... Esos cuellitos y taco fino y la cajita donde van los cigarrillos largos. Ah, la cigarrera. La cigarrera, pero estamos hablando de los 70 aproximadamente. Sí, te iba a decir lo mismo. Para que te quedaste en un Buenos Aires que ya no existe. Sí. Hoy el Palermo donde vivo es más rancio. No se recicla tanto. Yo ayer fui a entregar unas mermeladas por ahí cerca. Sí. En la bicicleta, cerca de tu casa. Más como Villa Crespo, no importa. En realidad me dijo Villa Crespo. Y yo dije, esto es pleno Palermo. Después me di cuenta de que agarré una de esas calles donde siempre me pierdo y di toda una vuelta yendo. Si iba por donde venía, hacía 3 cuadras más y me encontraba con la casa. Y agarré otra, ¿viste? Cuando empieza como a cruzarse Vera, no sé qué, Aguirre, toda. Y bueno, y agarré una y hice como 10 cuadras de más, no importa. Cuestión que termino en Palermo y zona de locales, adoquín. Entonces iba como muy despacito y dije, ¡ay! Hice así, los radares me hicieron traca y entonces iba pispeando. Dije, a ver si se recicla alguna ropita por acá. A ver acá. Si encontrás algo tirado. Voy despacito porque el adoquín me hace hacer taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Voy despacito y voy con las antenas bien abiertas y los ojos entre 60, vista panorámica, sí, hasta atrás, para ver si encuentro alguna cosita. No tuve suerte, pero bueno, no importa. Es muy conocido Gus en el barrio por recolectar absolutamente todo. El cuellito, cajones... macetas, en mi casa podría ser como un museo de el desprecio del barrio. ¡Ojo! Es muy bueno. Ojo que ahí ya tenemos... ¿Otro emprendimiento? Otro emprendimiento o una ayuda. Se viene bien emprendimiento. Le podemos poner algo algún valor. Porque iba a decir, o una ayuda al barrio. Vos tenés cosas que decís, la tengo. Lo que pasa es que ahí hay un doble riesgo porque puede ser que después se genere tu casa en un... Me estoy riendo por un comentario de la mañana por un acúmulo de cosas. Y otro espacio más. Claro. Entonces, no, pensémosla bien. Puede ser... que esas cosas que están ahí por Palermo dando vueltas, que como el cuellito tan hermoso, que además tiene ese plus de que la gente te quiere acariciar, siempre pidiendo permiso, porque de repente te acarician y no tenés ganas, te la saco de abajo en la pera. Pero bueno, siempre pidiendo permiso, puede ser el cuellito, pueden ser otras cositas. Entonces, aquellas personas que andan por ahí y necesitan... Recordemos que el año pasado rescatamos borcegos de un contenedor. Bueno, vos ya sabés lo que yo necesito. Sí, que esos que pasó no te quedaron. No, no me quedaron. No te quedaron. Esos borcegos me los terminé quedando. No me quedaban. Chicos me quedaban. Porque tengo que conseguir un talle más. 38. Claro. 38. Mira, es el... Palermo el descarta lugar. Muchas cosas, ¿eh? Por eso, vos ya sabes lo que necesito. Calzones no, porque me los compré ayer. Bien. Me compré unos boxers muy hermosos ayer. Viste que no se largan los calzones, como que el calzón... No, me da impresión igual el calzón. Porque los usás hasta que ya no dan más. Entonces... Como que el elástico rancio ya está. No, ya está. Me da un poco de impresión además, pero los usás hasta que no... No, nada más y después puede pasar a ser trapo. ¿No? Calzones no, calzones me los compré. De hecho, lo tengo puesto. Feliz estreno. Ya te lo mostré, gracias. Después ya sabes lo que necesito. Sí, sí, calzado vital. Calzado vital, pantalón. Pantalón vital, que ahí yo ya... Pero así, como hice... este, ¿viste? Sí, ahí porque yo ahora estoy en esa onda. A la solidaridad a mi hermana, a ver si de aquella época le quedó alguno. Usaba mucho color. Bueno. Por ahí, viste, había unos verdes, fucsia, pero por ahí le quedó alguno en el fondo fucsia. Del placar. Fuerte. Claro. Talle 12 era en un momento. Habría que... Te veo. Te veo viniendo de fucsia a lo Arlequín, ¿viste? Y con la campera de Ana Prada. Y él se tentó. Pero... ¡Qué impresión! Es un montón. Pero, me mira, imaginé con los pantalones de fucsia, pero bueno, yo los... Se vienen de arriba y están buenos y me quedan, y yo los sanos, uso. Pero bueno, hay que conseguir... Ojo, que también en este momento podemos habilitar el 11-31-26-0-88-7, que si tenés un talle 12 dando vuelta en buen estado, digo talle 12, que podría ser 14. ¿Qué? Está hablando de infancias. Y pero... Un, para que no te, en talla... Este es 36. 36. Y me queda bien. Y el otro día... Che, pero pará, 36... También, yo tengo uno que dice 36. Bueno, pero este, ¿cómo son los talles? Claro, antes decía 42 difícil. Y era para una persona que pesaba 45 kilos no, antes no de la ley. Entrabas entonces, en como el 42. No entraba. Como, ¿qué pasa acá? Como, bueno. ¿Qué número tengo? Este que tengo es 36. Y el otro día me probé un 38 y me quedaba grande. Y yo dije, no voy a hacer esta cabeza. Era, bueno, feria americana barato, pero digo, no voy a hacer esto de llevármelo y después no usarlo, porque enseguida me va a quedar grande. Pensando al pedo. Pensando que voy a engordar y nunca sucede. Y no pasa. Entonces, como que no me lo llevé. Pero no sé, ¿por qué 12, 14? Y porque pensé en, como dimensiones corporales más chicas. Como te imaginás a alguien joven, adole, talle 14. Bueno. Porque esto, decís 36 y yo digo, 36, pero mis pantalones te van a quedar grandes. No sabemos, ahora si querés... Ahora entonces... se busca, pero que... pasa que estás elastizado, che. Me lo regaló. No hay nadie acá en la radio, así que yo voy hablando y vos te lo sacás y yo me saqué. De uno, mirá, vamos tiro cambiando. Alto. No, tiro alto. Ya sé, son los que me regalaron. Sí, no, ya sé, están buenos. Dicen que es re cómodo, pero yo como que, no sé, no me termino de encontrar en el tiro alto. No, algo en la costilla acá, que así que... No, es como que siento, como tener tipo un... No sé, es como incómodo. No. Pero bueno. Pero por ahí alguien que está por acá, que viene por Loyola bajando desde la zona de Palermo, se encuentra en esa cancha en un contenedor un poco de pinche y dice, mirá, acá un pantalón. Las chicas pequeño. Se acercan hasta las 11 de la mañana, nos traen, no hay nadie en la radio, podemos probarnos la ropa también para ver si nos queda, si no nos queda hacerla aparte, circular. Aparte Mary desde ahí no te tira el pulgar como viste la probadora, la que te atiende, que te dice, te queda bárbaro, y vos decís, dale, no, mirá, es pantalón fucsia. Vos me estás viendo la pinta con un pantalón fucsia. Es como fuerte para mí. Una vez tuve un pantalón, no era fucsia. Estoy hablando, a ver, 22 años tenía. Me quedaba porque lo amortiguaba con algo arriba. Era como... nosotras con los colores encima. Sí, tirame cuatro. Como con cuatro colores. Tipo entre un rosa y un salmón. Rosa. Salmón. Rosa o salmón. Más o menos, un rosado. Era como que también, era raro, pero iba, lo llevaba con estilo. Hubo una época, re 90, que se usaban, ¿te acordás, Mary? Que eran los borcegos de colores con suela blanca. Horrible. Y venían de colores manzana. ¿No se acuerdan ustedes? No. Sí, que eran de colores. Que venía amarillo, verde, naranja... Y eran colores así, rosas, y unos zapatos, ¿cómo se llama? Suela blanca de plástico. ¿Muy alta? Muy alta. Ah, no, ni idea. No puedo. Ahí. Si hay alguien que esté escuchando y también tiene borcegos o se encuentra o algo, también tenga en cuenta de que yo no tengo mucha habilidad para caminar en las alturas. No. Tiene que ser, porque viste que vienen unos con una plataforma, ya ahí me daría vértigo caminar, no podría. La verdad es que una vez me vine acá en bici acá con unos que me había dado mi hermana, que eran altísimos, no, peligro. Peligro porque nos esguinzamos. Nosotras corremos riesgo de lesión. De lesión, de y lesión. Ya estamos grandes para ese tipo de cosas. Pero bueno, no me acuerdo de esos zapatos. Los circulé porque no eran para mí. Me hice la, ¡ay, qué divino! Y después sí, dale, pasé los correos y esto no es para vos. Unos zapatos con unos tacos espectaculares, una hebilla ancha, muy pituquitos, pero no. No, acordate que estás en la parte de Palermo donde se recicla, Juli, no en la parte de Palermo Cheta. Atención total. Che, 17 minutos pasan de las 9 de la mañana, pero no, entre tanta charla no abrí el servicio meteorológico, ¿podés creer? Los delfines indican que es una hermosa mañana turquesa, como están los delfines. Cielo despejado, calculamos que hay mucha humedad porque los autos al ingresar, viste cómo salís, y los autos estaban como empañados y húmedos. 91% de humedad, 10 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 18 grados para el día de hoy. Descontrol total, sí, no sé si está tan bueno. Lo que sí está bueno es que el viento dice calma. Calma de viento en el día de hoy. En esta mañana vamos a tener una charla sobre el derecho a la comunicación y después un poquitito de música. Hablamos de calma como el viento, pero los bichos nos dicen la bomba. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Plan de lucha y salarios dignos contra los incumplimientos en prensa. El Plenario General de Delegades de Prensa Escrita, Radial y Televisada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, decidió iniciar un plan de lucha para reclamar urgentes recomposiciones rumbo a salarios por encima de la canasta básica y contra los incumplimientos de las obligaciones salariales por parte de determinadas empresas periodísticas, en particular en torno al paso de aguinaldos y retroactivos correspondientes a los acuerdos paritarios, como es el caso de Editorial Perfil, Grupo Crónica, Crónica HD y diarios Crónica y BAE, Grupo Alfa, Agencia Noticias Argentinas y Radios, Radio Continental, Grupo Indalo, América TV y A24, Grupo Octubre, Agencia EFE y Diario Popular. En este marco, ante las audiencias citadas por la Secretaría de Trabajo para este miércoles 17, desde el Sindicato de Prensa convocan a realizar asambleas en todos los medios organizados en el CIPREVA durante el jueves 18, como un primer paso de un plan de lucha que incluirá movilizaciones a las empresas que sostienen incumplimientos y asambleas generales para votar medidas en toda la actividad como ceses, paros y concentraciones. Finaliza el comunicado del Plenario General de Delegados del CIPREVA. Ofrece retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina. El Gobierno Nacional, a través del interventor de Radio y Televisión Argentina, Eduardo González, anunció ayer martes un plan de retiros voluntarios dirigido al personal de la Televisión Pública y Radio Nacional. Esta medida se enmarca en un contexto de ajuste y reestructuración del sector público tras el reciente cierre de la agencia de noticias Telam. El proyecto se sustenta en la recientemente aprobada y reglamentada Ley Bases, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, otorgando al Poder Ejecutivo amplias facultades para la reorganización del Estado. Bajo este paraguas legal, el gobierno argumenta que el costo laboral de Radio y Televisión Argentina es el principal gasto de la entidad, lo que justifica una reorganización profunda de su estructura de personal. La medida, según el gobierno, busca una gestión más eficiente de los recursos, cumpliendo con los principios de eficiencia y generación de valor establecidos en la normativa vigente. En este contexto, el gobierno envió el plan de retiros voluntarios por mail a los trabajadores, que deben responder si lo aceptan en un plazo de 40 días. Si surge alguna duda, la comunicación debe ser de manera confidencial y mantener la vía de comunicación electrónica. En el caso de la televisión pública, hay casi 900 empleados y 1.300 para las 52 emisoras de Radio Nacional. Bridgestone amenaza con despidos. Hace poco más de un año, los trabajadores de Bridgestone Argentina celebraban un logro histórico, la repartición de millonarias ganancias que reflejaban tiempos de bonanza. Hoy la empresa pidió la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, lo que desató la incertidumbre y el temor entre sus más de 1.200 empleados. El pasado 14 de julio, los trabajadores recibieron una noticia desconcertante. Quedarían liberados de sus tareas por una semana. La empresa justificó la decisión como una necesidad para regular los stock, una medida sin precedente en la legislación laboral. Esta acción fue rápidamente denunciada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA, que alertó sobre el riesgo de flexibilización laboral y pérdida de derechos. Ayer, 16 de julio, la empresa envió cartas documento notificando una suspensión por tiempo indeterminado. Paralelamente, el SUTNA convocó a los trabajadores de Bridgestone a manifestarse en frente a la fábrica. La Secretaría de Trabajo de la Nación ahora debe evaluar la solicitud de Bridgestone y decidir si aprueba o no el procedimiento. Nos vamos al plano de la fantasía porque una encuesta midió la felicidad en sangre de la región. 9,3 es el promedio en una escala del 1 al 10 que los seres entrevistados puntuaron el vivir en un sistema galáctico. Una medida altísima, pero que también deja ver que estas altas expectativas no coinciden con la realidad que les toca vivir. Porque en otra pregunta, que es ¿cómo valorás la vida en la sociedad actual? La nota baja a un aprobado mucho más bajo que en la primera nota. Pasa al 6,6. La felicidad en sangre sigue siendo altísima para los seres de la región porque 8 de cada 10 consultades prefieren vivir en una sociedad galáctica plena, mientras que el promedio del mundo mundial para esta respuesta es del 48%. Estos números se desprenden de la primera entrega de Ciencias Sociales, la encuesta que organiza el Observatorio Viva la Pepa, Para ello, el equipo entrevistó a 1.250 seres que se identificaron con dragones, unicornios, hadas, brujas, duendes, entre otros. El estudio hizo foco en dos dimensiones de análisis, la felicidad y la vida política en sociedad. Existe una discrepancia notable entre la importancia que los seres otorgan a la felicidad y su percepción sobre el funcionamiento actual de la sociedad. Así reflexionan y comparten enredadamente los directores Daniela La Barbuda y Augusto Contetas. Métete. ¡Charco de arena! Qué lindo arrancar el momento. Existe la encuesta de la felicidad en sangre. ¿Podés creer que la UBA publicó eso? Te creo todo. Qué lindo arrancar una mañana así. Lichi hace turbo junto a Lucy Patané y Melanie Williams. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Charco. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos?

Y caí en mi propia trampa de leerla, porque era como, bueno, que la lea Vani, porque no te ibas a tentar. Yo ya sabía lo que me tocaba el final de la nota y fue como me tenté. Bueno, pero es parte, es un condimento, es un plus para llevar un poquitito de cariño y de relajo, ¿no? Va. Estamos en vacaciones. Nosotras de este lado lo estamos tomando así. Espero que sea, aunque sea una persona escuchando Charco de Arena en este momento, lo pueda recibir de la misma manera, sin tanta cosa de, contexto, situación, sino un poco de distenderse también, relajarse, volar un poquitito. Y permitir esto, en lo absurdo que parece la realidad, tener noticias absurdas de verdad. Claro. No, es como, bueno, esto tan parece todo tan grosero, tan brutal, tan deforme, que bueno, sí, acá vamos con un poco de cuestiones de la fantasía. Pero lo que no es fantasía es que no andamos a las corridas en estas dos semanas. Muchas de nosotras estamos involucradas con la labor educativa y no tenemos que correr. Y eso nos da mucha serenidad. Y tenemos una agendita para compartirles. Vamos a hacer un poco de difusión y de hincapié en estas dos semanas puntuales para difundir actividades para les pibis. Para les pibis, que también puede ser para personas un poquitito más grande, porque en realidad... Si entras en un talle 14, mirá si no si entro en un talle 14, me pongo los pantalones fucsias y ¿sabes qué? Soy una pibita con un poquito de altura, nada más. O sea, una nena de 12 años... que mide, no sé cuánto mido, 1.60 y pico. Sí, pero alguna debe estar, alguna que haya comido danonino en los primeros dos años. Sí, es verdad, hay pibas y pibes de 12 años que ya tienen prácticamente mi altura. Pero bueno, toda esta entrada es para decir, para seguir difundiendo y acompañando también la propuesta de la Minga Club Cultural en estas semanas de vacaciones de invierno, que es la primera semana en la Minga, las vacaciones de invierno. La segunda fue, no nos da para tanto, hagamos una semana intensa y amorosa. La segunda, descanso, que en realidad hay cosas, hay un montón también en otros lugares. Pero en el día de la fecha, hoy miércoles, se va a estar presentando a las 4:30 p.m, Borde Verde. Música para infancias entre 3 y 7 años. Es al público que apuntan, pero en realidad si tenés 37, te equivocaste, no leíste la A y leíste 37 años, también te podés acercar. ¿Cómo estuvo ayer la Cantando Sueños? Era la obra de Flor a la que entrevistamos el lunes. Mira, te voy a ser sincera. Metí la pata con la pregunta. No metiste la pata para nada. Debe haber estado hermoso. Yo solo fui al inicio, tempranito. Me hice un poco la capa con la. ¿Viste? Yo me voy metiendo. Es como me acomodás las luces así, no sé qué. Sí, desplegué escalera, me hacía la que entendía. Hasta que en un momento dije: mira, yo no puedo meter mucha mano, sé lo básico, porque acá descuajeringo todo y hay un espectáculo después. Pero bueno, estuve toda en la parte previa, no sé qué, después me tenía que ir. Así que en el momento, fue bastante gente, fue mucha gente. En el momento que arrancó el espectáculo... No, está bien, Vani tu altura, ya se había ido de la, altura de no da, te hiciste el lugar para hice el público eso. Pequeño. Claro, pero hermoso. Por lo que vi, si buscan la Minga CC, ahí están las historias y todo, por lo que vi muy hermoso, porque nada, bueno, Flor un amor de persona. Volviendo... Miércoles, 4:30 p.m, música para las infancias de 3 a 7, o si tenés 37 y te sentís una persona infante también podés ir, Borde Verde. Mañana, jueves, de viaje y aventuras, títeres y burbujas, esto es para una edad un poquitito de más chiquitites, de 1 a 6 años. El viernes, tarde de cine desde los 3 años en adelante, con pochoclos incluido, esto es pequeñes cinéfiles. Y el sábado, desde las 4:30 p.m, también, La Cantera presenta sus tardes de juegos en vacaciones de invierno, apto desde los 5 años en adelante. Hermosa. La entrada es, si va sola, 6.500 pesos, si hay promoción por 2, hay promoción por 4, se puede ir, tomar una chocolatada, comer alguna frola, unas pepas, todo casero, todo bien rico, modestia aparte y natural, y a precios accesibles. Es lo mejor para estas vacaciones de invierno. Sí, te cuida el bolsillo también. Hay otras cositas, por ejemplo, Tres Gatos Locos, que es una compañía de teatro, está presentando este sábado una obras basadas en cuentos de Liliana Bodoc, así que si buscan Tres Gatos Locos, ahí está toda la programación. Ayer contábamos, no, el lunes contábamos también de Las Triciclas, que tienen como también una cantidad de presentaciones en las vacaciones de invierno, una hermosa banda también para ir a ver con les pibis. Me encanta, a mí me encanta me encantan las actividades, como que tendríamos que tener esta sección a lo largo del año, salvando lo de ahora esta semana, porque hay cosas re lindas siempre. Hay cosas muy lindas también. ¿Vos cuántos años tenés? Un montón, casi 40. Ah, porque digo, capaz que vos eras una de esas personas que en vez de leer de 3 a 7, leías 37 y te acercabas. Leí 37. Las Triciclas hacen Mudanza en su último disco, encajar, que se llama justamente Mudanza. Encajar, decidir qué llevo y qué dejar, intentar que todo quepa en un lugar, achicarse o agrandarse, ordenar, guardar, tirar puertas nuevas, huecos de explorar, extrañar cómo era yo en otro lugar, descubrirme en otra casa, aflojar, danzar, bailar, cantar, entre cajas de cartón que vienen y van. Recordar, mirar, llorar, añorar mi tierra, mi lugar, las fronteras que forjaron el valor de crecer en otra tierra. Transformar, cambiar, dejarnos obliga dentro, revisar lo que fuimos y seremos, está allí y se muda dentro nuestro. Cargar, doler, crecer, dudar, pensar, perder y atravesar, cambiar, mover, romper, parar, danzar, bailar, cantar, soñar. Hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 43 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 17 de julio. Veníamos de repasar agenda para les pibis, pero también en el mundo adulto. La cuerda está un poco más tensa, no es la cuerda para saltar y jugar en los recreos. Comentábamos también en las noticias... El elástico está que se corta. El elástico está que se corta, tal cual. Hoy en las noticias repasábamos un poco, ¿no?, cuál es la situación actual, tanto de los medios de comunicación públicos como privados, esta serie de recortes que se vienen haciendo, el incumplimiento también de los acuerdos salariales. Es por eso que desde el CIPREVA, en el día de ayer, lanzaron un comunicado con resoluciones que tuvieron en el plenario general, en donde llegan a un acuerdo para hoy, miércoles, desde las 9 de la mañana, hay unas audiencias paritarias para luego, en el día de mañana, jueves, en todos los medios que están involucrados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, hacer asambleas en torno a lo que hoy se hable en estas audiencias paritarias y tomar otras medidas de acción, ¿no? Porque venimos de la situación de la CAMPE en TELAM, ¿no?, la reconfiguración de todo el sistema de medios públicos, el cierre de, por ejemplo, Contar en las últimas semanas. Ya hemos mencionado lo que pasó con el portal Telam, Somos Telam, que era un canal alternativo digital que luego también se cierra. Entonces viene siendo como sistemático el recorte a un derecho, ¿no? Porque también es eso, o sea, el acceso a la información, el derecho a la comunicación está respaldado. Tenemos leyes de vanguardia en torno a esto. Sin embargo, esta gestión no deja de hostigar a quienes trabajan y están involucrados en estos medios. Sí, en hacer otro tipo de periodismo, en mostrar otra cara que también se viene sosteniendo y viene costando tanto desde hace tiempo. Recordemos también hace tiempo atrás la situación de los trabajadores de Página 12, en la situación laboral que estaban, en los reclamos que estaban. Desde este comunicado también dejan en claro que rechazan los retiros voluntarios, esta manera también de obligar y de despedirte, depositando la responsabilidad y el accionar en esa persona, ¿no? Me retiré voluntariamente y no es que me despidieron. Tal cual, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque es un falso acuerdo donde la relación de poder es sumamente clara y extorsiva, en donde estas medidas de retiro voluntario lo que tratan de sembrar es el desmantelamiento general. Bueno, si no hay gente, no quieren trabajar, se quieren ir, qué sé yo, después lo vendemos. Es como que van generando todo un escenario para la posible privatización, que por ley también, ¿no? En esta mega ley que se está discutiendo, lo que se está generando es ese escenario, ¿no? De quitarnos el derecho a la comunicación y privatizarlos. Y de instalar esta idea de que está vacío, no sirve, no tiene función, entonces directamente tiene que desaparecer, algo que vienen haciendo con distintas entidades también, ¿no? Como este vaciamiento, este desmantelamiento y este intento de instalar en la sociedad de que no cumple ninguna función y no tiene ningún sentido que eso siga estando ahí y que es una pérdida de dinero, una mala inversión poder contar con recursos para eso. Para profundizar un poco más estas reflexiones y también tener como un estado de la situación más completa, estamos en comunicación con Micaela Pollack, que integra el CIPREVA, que está en este momento poniéndole cuerpo a toda esta situación, y le agradecemos muchísimo que nos atienda y que se haga un ratito para conversar con FM La Tribola. Micaela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Contanos esto, ¿no? Tratábamos recién de hacer como una radiografía de la situación actual, pero que nos queda chica, ¿no? Pero contanos puntualmente qué es lo que se decidió en el CIPREVA en estos últimos días, ¿no? Ya sea por estas audiencias que se están llevando adelante en el día de hoy y lo que serán las asambleas de mañana en todos los medios. Bueno, sabemos con una situación de mucha precarización en todo lo que es la actividad de prensa, en los medios públicos y en los privados, en los autogestivos se ha vuelto también una tarea ardua, ustedes lo saben, siempre lo fue, pero quiero decir ahora con el recorte de pauta o de algunos ingresos que se podía llegar a tener, y con una economía destruida está todo cada vez peor y tenemos salarios de hambre en prensa que son literalmente de indigencia, ya ni siquiera son salarios de pobreza, sino que no alcanzamos incluso en los medios públicos. Yo soy trabajadora de Radio Nacional y con muchos años de antigüedad no me asomo ni cerca de la canasta básica. Eso pasa también sobre todo en prensa escrita. Y en las otras ramas donde se cumplen un poco más los convenios, bueno, ahí hay alguna situación mejor, pero de todos modos las cámaras están rechazando la posibilidad de firmar acuerdos paritarios, lo cual nos deja con una inflación que no se detiene, pues es mentira que se detenga, en un nivel de precarización en ascenso, digamos. Hoy compartíamos esto de que desde Radio y Televisión Argentina habilitaron la posibilidad de los retiros voluntarios y cuestionábamos, ¿no?, esta idea de retiros voluntarios. cuál es la situación de ustedes en Radio Nacional, porque además ya venimos acompañando todo lo que tiene que ver con el recorte de las emisoras en el resto del país, que ahora solamente repiten contenidos que salen desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está toda la situación? Bueno, recién justo terminamos el plenario de FATREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en Radio Nacional, sí, con algunas de las emisoras, justamente. Y ayer, para contar el detalle, digamos, hubo una resolución que se comunicó a través del correo institucional. Digo, ya es una decisión. A partir del día de ayer corre el plan de retiros voluntarios, como lo denomina esta gestión, y también lo hizo la gestión macrista, para profundizar el vaciamiento de Radio Nacional y de la televisión pública. Esto es una manera de invitarte a retirarte cuando se están sacando tareas todos los días, porque esto que no haya programación en las emisoras obviamente perjudica a las audiencias, pero también a quienes laburamos en la radio y perdemos nuestra función, sabiendo lo que eso significa. Además, eso te quita, por ejemplo, la posibilidad de reclamar mejores salarios porque no estás haciendo nada. Entonces, te convierten en lo que ellos dicen que sos, un vago, un ñoqui, y luego te invitan a retirarte. Esto es lo que hicieron en Telam también. Sí. Esto es lo que resistimos, tanto en la gestión macrista como en estos nuevos planes de retiro. Por eso rechazamos desde el primer momento esa posibilidad, y también lo planteamos como una decisión que es colectiva, digo, porque no tiene que ver con que cada quien agarre o no ese retiro, sino que tiene que saber que está contribuyendo al vaciamiento de los medios públicos, como sucedió en el macrismo, cuando por jubilaciones anticipadas o retiros de esto, le ponemos muchas comillas al voluntario, se retiró el 20% de la planta y nunca se recuperó. Y bueno, eso solo contribuye a vaciar los medios públicos, a vaciar el contenido federal que tienen y a romper o destruir la soberanía informativa que necesitamos para tener un país que se desarrolle estratégicamente, digamos. Es clave esto que planteás de poder tomarlo de forma colectiva, más en un contexto y en una situación así, donde la amenaza a la falta de trabajo, a la expulsión de los lugares, la angustia generalizada está tan presente. Y digo que es clave justamente para sentir esa compañía y ese apoyo de apostar a esta defensa de los medios, de este tipo de medios y de la manera de hacer periodismo y de poder informar, y no tratar de entrar en esa desesperación de agarrar cualquier cosa creyendo que quizás te saca del pozo, y en realidad lo que va a hacer es profundizarlo. Sí, totalmente. Sabemos que estamos en una pésima situación. Sí. La mayoría de quienes laburamos en Radio Nacional tenemos otro trabajo también, porque no alcanza, es imposible vivir con estos salarios, pero también entender, como decís, que es una salida momentánea y sobre todo un perjuicio muy grande al medio que luego vamos a necesitar para reconstruir la patria, porque esto se va a terminar y lo que tenemos que hacer en este momento, y lo tenemos muy claro, es resistir reclamando nuestros salarios, resistir reclamando nuestros contenidos federales que podamos producir, y resistir en ese sentido. Pero la realidad es que no podemos decidirlo unilateralmente, no podemos pensar en la economía de cada uno de los hogares. Esto es una decisión, insisto, que tenemos que tomar y defender entre todas y todos los trabajadores, porque la verdad es que no hay salida individual. Sabemos eso, lo aprendimos hace rato y lo sostenemos todos los días. Sí, y además, en esto que vos decías de la federalización de los contenidos, ¿cuál es la situación puntualmente de las emisoras de Radio Nacional, por ejemplo, en la Patagonia, donde semanas atrás, frente a la tormenta de nieve, no tenían habilitados los espacios de aire correspondientes y no llegaron a informar de, por ejemplo, cortes de rutas internacionales. Se generó toda una caravana de personas que quedaron varadas en sus automóviles, camiones, lo que fuera, porque estaba la ruta cortada, ¿no? Con todo lo que implica exponerse a temperaturas bajo cero. Después llegaron a poder transmitir solo 2 horas al día. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Principalmente te pregunto en el sur por ese episodio puntual, pero también en lo que tenga que ver con el resto del país. Se nos fue. Ay, se le cortó justo con la tormenta. Justito con la tormenta la comunicación. Estábamos hablando con Micaela Polak de Cipreva, conversando sobre la situación que están atravesando trabajadores de medios de comunicación por seguir impulsando y defendiendo el derecho a la comunicación y por estas series también de propuestas que están realizando justamente para poder visibilizar la propuesta de retiros voluntarios, entre comillas, y poder generar cada vez más espacios de discusión donde recalquen y remarquen el derecho a la información. Sí, tal cual, digamos, actualmente en las radioemisoras de Radio Nacional que se encuentran en la Patagonia están informando el estado, por ejemplo, del subte, si funciona o no el premetro, si se encuentra o no obstaculizado el tránsito en la 25 de mayo, y las imágenes son escalofriantes, pues están congelándose autos esperando en un cruce internacional de ruta, totalmente descontextualizado, con esta idea no tan centralista, tan unitaria que tiene esta gestión. Ahí, ¿estás, Micaela? ¿Nos estás escuchando? Sí, escucho. Ay, no sé si llegaste... Claro, te estábamos preguntando puntualmente por la situación de las emisoras de Radio Nacional de la Patagonia, en donde hará menos de un mes. Una de las principales consecuencias que tiene este silenciamiento que produce esta gestión en los medios de comunicación público es que no puedan informar, por ejemplo, el estado de las rutas. Entonces, que se generó toda una caravana de autos que se demoraron en un cruce internacional porque estaba cerrado el camino mientras estaban transmitiendo el estado del premetro de Capital Federal, cosa que no tiene nada que ver con el estado de la situación de esos territorios. Hoy por hoy, ¿cómo es eso? ¿En qué situación se encuentran los compañeros y compañeras? No, lo que pasa es que eso se dio en el marco de feriados y fin de semana, en un fin de semana largo, que esta gestión recortó desde el primer momento. Nosotros no trabajamos tampoco en Buenos Aires, en los feriados y en los fines de semana muy pocos. Eso va en contra de lo que es la comunicación directamente en muchos sentidos, porque si bien Radio Nacional es cabeza de defensa civil y tiene ese rol de informar el estado de las rutas y demás, la verdad que es mucho más profundo la programación local, porque no es solo el estado del tránsito, es también una obra de teatro que está en la calle Corrientes, a la que nunca vas a acceder si no venís a Buenos Aires, cuando vos en tu lugar podés tener otras obras que lleguen de gira o que se hagan ahí mismo. Es también poder contar cómo viene la economía regional y cómo poder fomentarla y distribuir o reproducir alguna información sobre productos que puedan contribuir al desarrollo de esa zona. Es también contar el estado de los hospitales, de las escuelas. Nosotros en las escuelas, en la pandemia fuimos radioescuela y en esas localidades que están mencionando fue fundamental porque no hay señal de celular. Y entonces los cuadernillos que se hacían por grado eran algo que se reproducía en la radio con unas clases muy divertidas además y que hacían posible que esas pibas y esos pibes no perdieran la cotidianeidad con la escuela. La verdad es que es mucho más porque obviamente el tema de las tormentas de nieve las advertimos en el feriado del 20 de junio. Incluso tuvimos una asamblea previa acá en Buenos Aires, pedimos una reunión con el director para exigirle que habilitara los mensajes al poblador en esos feriados, en esos lugares, porque sabíamos que venía esa tormenta y no nos dio esa reunión. Pero digo, es mucho más lo que es Radio Nacional en ese sentido, porque es eso, ¿no? Es generar una identidad, es generar una identidad de tu lugar que conforma la identidad nacional finalmente. Sí, es todo lo que implica el concepto de territorialidad, ¿no? Wow. En relación a las redes comunitarias, en relación a potenciar lo que sucede en cada espacio, en relación a la accesibilidad a la salud, a la educación, a la cultura, a la información de tu territorio, de tu lugar. Es también lo que puede llegar a facilitar el compromiso y la implicancia de cada ciudadano en ese territorio, en lo que sucede dentro de su hábitat y en las posibilidades de intervenir y de cambiar. Y lo que se busca acá es desviar de todo eso bajo el concepto de todo lo que implica la centralidad, que es esto de inaccesibilidad a todo lo que mencionamos antes y que también estás contando vos. Exacto, es que es eso. Es nada más ni nada menos, lo dijiste muy bien. Y ahora, ¿cómo siguen estas líneas de acción a partir de estos encuentros y plenarios y asambleas que están llevando adelante? Mañana siguen firmes estas asambleas en los distintos medios de comunicación, que son tanto públicos como privados. Claro, tienen una naturaleza distinta, digamos. Son lo que contaba al principio de los salarios precarizados, que es algo que nos atraviesa en general, pero bueno, tiene otra interlocución y otras necesidades de los medios privados que los medios públicos. En los medios públicos es básicamente este momento particular de este plan de retiros voluntarios lo que vamos a tratar, y obviamente mantener el estado de alerta y eso, discutir mucho para entender que es una decisión que no va a ser individual sino colectiva lo que hagamos en este sentido, y por eso desde el primer momento rechazamos esa forma. Vamos a estar acompañando desde acá, téngannos en cuenta para todo lo esto, darle visibilidad y estar acompañando desde los medios comunitarios, alternativos y populares, que por ahí las discusiones se dan en otro plano, pero siempre poniendo el cuerpo y esto, ¿no? Construyendo una identidad y defendiendo el derecho a la comunicación, que tanto nos costó. Recuerdo lo que eran los encuentros por esa ley de medios, que bueno, no los podemos dejar tener, viste, como este recorrido histórico que nos trae hasta acá y que tenemos que defender un montón, incluso lo que tiene que ver con la construcción del CIPREVA, quedar a disposición para acompañar y abrazarte fuerte, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y el acompañamiento ese lo sentimos siempre, y sí, defendamos la ley de medios, que además fue la que creó Radio y Televisión Argentina, y que, bueno, debería ser garantía de que no la destruyeran, así que apostamos a eso. Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande. Pasaba Micaela Polak, integrante de CIPREVA, este sindicato de trabajadores de la prensa de Buenos Aires, que se encuentran en estado de alerta y movilización. Mañana estarán llevando adelante asambleas en los distintos medios de comunicación. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Charco. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Así comenzaba el primer podcast realizado por una radio argentina. FM La Tribu, en el año 2005, hacía historia. Postcat, el podcast después del podcast, es un libro que cuenta esta y otras historias de un formato antiguo y moderno. Íntimo y popular. Es además un libro sobre un tema del cual no hay libros, el podcast. Escrito por Ernesto Lamas y Gastón Montels,

Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Una voz se hace circuito. El brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendidas. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Picante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria de futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomados por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. fmlatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. fmlatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. En paralelo al ajuste y los despidos, aumentaron las denuncias por violencia de género. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema recibió en la ciudad de Buenos Aires 4.430 denuncias de mujeres en el primer trimestre del gobierno de Milei. La problemática crece a la vez que el gobierno desfinancia programas de acompañamiento y vacía organismos. El principal recorte fue el desfinanciamiento del programa Acompañar, que asistía a más de 350.000 mujeres en riesgo de muerte por las situaciones de violencia intrafamiliar. Otorgaba durante 6 meses un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil como una ayuda para zafar de la situación de riesgo que afrontaban. Además, brindaba acompañamiento psicológico y asistencia social a través de equipos especializados. Con la excusa de no hay plata, miles de potenciales víctimas de femicidio quedaron al desamparo. En la Oficina de Violencia Doméstica trabajan abogados, psicólogos, trabajadores sociales y médicos, quienes componen equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. A partir del relato de las personas afectadas y o terceras, labran un acta, evalúan el nivel de riesgo y, de ser necesario, hacen la derivación judicial. Se encuentran en la Valle 1250 y atienden de lunes a lunes las 24 horas del día. Pidieron la detención de un testigo por falso testimonio en el juicio por Tehuel. Este martes 16 de julio fue un largo día de testimonios en la sala A del Tribunal Oral número 2 de la ciudad de La Plata, donde se desarrolló la segunda jornada del primer juicio por Tehuel de la Torre, donde se define la culpabilidad o inocencia de Luis Alberto Ramos por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género. La octava testigo, que brindó su testimonio en horas de la tarde, fue Priscila, a quien la fiscalía presentó como la novia de Ramos. La joven trabajaba limpiando la casa del imputado y fue detenida por falso testimonio. La testiga obstaculizó la investigación por negar hechos ya incorporados en el expediente. Así afirmó Cristian González, abogado de la querella, y agregó que Priscila aún podría mantener una relación con el acusado. Creo que al final ella se dio cuenta de que se arruinó la vida, agregó González. Pero sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta en esa decisión fueron las condiciones bajo las cuales la joven declaró en el juicio. Si bien hoy lo negó, anteriormente ella había afirmado que Ramos la violaba, obligándola a mantener relaciones sexuales con él. La causa por Santiago Maldonado vuelve a empezar. Estamos en el punto cero, primero de agosto del 2017, porque durante todos estos años el trabajo fue limpiar todo lo que querían tapar, todo lo que pasó después de que se encontró el cuerpo fue ocultar. Lo sacaron al juez Gustavo Geral y con él se fueron todas sus supuestas verdades, que Santiago se metió al río y encontró la muerte que lo estaba esperando. Se fueron los 55 peritos que dijeron que no pasó nada. Con estas palabras, la abogada Verónica Heredia resumió en qué situación está la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y reveló detalles sobre una nueva prueba. Ella fue recibida con Sergio Maldonado en Ushuaia por el juez federal Federico Calvete, a quien la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia encomendó el caso. Perseguir la justicia hasta el fin del mundo es la tarea. Poder saber qué hicieron con Santiago Maldonado ahora depende del juzgado de Ushuaia. A casi 7 años de la desaparición forzada de Santiago, comienza una nueva etapa con el tercer juez, Federico Calvete. No sé si luchar vale la pena, lo que sé es que hay que luchar para seguir luchando, escribió Maldonado en sus redes sociales. En este nuevo inicio hay una nueva prueba, un peritaje que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal sobre los minutos previos al ingreso de la gendarme a la pull-off cuando van en el Unimon y dicen, acá tenemos que entrar, patearles y quemarles todo, precisó Heredia sobre el operativo tras el cual Maldonado fue visto por última vez con vida, con el cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretendía desalojar la Ruta 40. El Delta no se vende, perdón, somos humedal. El Poder Ejecutivo de Entre Ríos envió a la legislatura un proyecto de ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado provincial a través de la conformación de una agencia administradora a tales efectos, otorgándole o delegándole facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así quedan sus competencias, sus finalidades y sus organizaciones libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que ante esta propuesta queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege. Y finalmente sentencian que en este marco debemos tener en cuenta que el Estado provincial es titular de aproximadamente 188.000 hectáreas de islas en el sistema de humedales. Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privatizados sea cual fuera la escala, no sería solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, 13 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. La humedad bajó un poquitito, 76%. El viento dejó de estar en calma y está a 5 kilómetros por hora. Los delfines están medios grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. Necesito ver la luna. Yeah. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Once minutos faltan para las 11 de la mañana. 11 minutitos tenemos para terminar este territorio posible. 11 minutitos finales para pasar agenda de joditas y otras cuestiones. Bien, pasamos agenda para les peques y ahora nos vamos a otro tipo de agenda que tiene que ver siempre con las joditas en la calle, movidas culturales, que no llegamos a difundir más temprano. Nos quedamos siempre manijas y somos desordenadas y nos cabe hacerla de vuelta, es por eso. ¿Qué tenemos para estos días? Tenemos para este jueves, acá en la tribu Mostra Lambaré 873, a las 8 de la noche, la maldita Nay Mostra junto a Carmín Lupe y Chechu Jiménez. Carmín, que está a punto de irse para las Europas, por ahí, a hacer una gira, se va a estar presentando acá el jueves 18 de julio a las 8 de la noche, como siempre, como todas las actividades. En la tribu Mostra es con la entrada al sobre, colaboración, una colaboración consciente, como siempre decimos. Tengan en cuenta la plata que gastan en una birra para poner esa base mínimo en el sobre para les artistas. Claro, el valor de entrada sería una birra de litro, no vale lata. No vale lata. Hablábamos hace un ratito con Micaela Polak del Cipreva y quiero recordar la situación crítica que están viviendo todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y comentarles que mañana, jueves también, en distintos horarios y en distintos medios, tanto de gestión pública como privada, se van a estar llevando adelante asambleas para fortalecer este plan de lucha por sueldos dignos y contra los incumplimientos, declarando lo que sería una gran emergencia salarial en prensa. Tengo una fecha en Tandil. Vamos a las sierras. Por si alguien está escuchando y es de Tandil y tiene ganas de deleitar sus oídos, escuchar musiquita, disfrutar un poco, se puede acercar a Irigoyen 990. Repito, esto es en la ciudad de Tandil, el jueves 18 de julio a las 9:30 de la noche, que se va a estar presentando Isla de Flores junto a Montarosa. Montarosa se fue para sus pagos y ahí parece que esta gente, Isla de Flores, que ya vamos a indagar en la música que hace, la quiere mucho y dijo, bueno, vamos a meter una fecha ya que Monta se viene a descansar. No la dejamos descansar y la hacemos laburar. El jueves 18 de julio, 9:30 de la noche, en Tandil, Irigoyen 990, parece que se llama el Centro Cultural, a 3.000 pesitos, se presenta Isla de Flores junto a Monta. Hermosa, estaba chusmeando que se viene un encuentro de comunicadoras alternativas populares y comunitarias en agosto, 16, 17, 18 de agosto, organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos, y que ya están abiertas las inscripciones. O sea, parece que falta un montón, pero no, estamos a un mes de esta jornada, que es el 18º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que se realizará en Jujuy los días 16, 17 y 18 de agosto. Pero como les decía, las inscripciones ya están publicadas. Si ingresan a la RNMA encuentran el link para inscribirse y organizar toda la desde la rancheada allá en Jujuy, pero también el viaje en este encuentro que va a calentar los motores para lo que va a después ser el encuentro plurinacional en octubre. Otra casita que calienta los motores, siendo hoy jueves, como todos los jueves, a las 7:30 de la noche, desde las 7:30 de la noche en adelante. Hoy no es jueves, Vanina, ¿qué estás diciendo? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, me pasa que venimos calentando motores. Lindo, de jueves. Las vacaciones, y eso que no estoy teniendo vacaciones. La cara de Mary, dejaste de jorobar, estar en cualquiera. Bueno, perdón, hoy volvemos. No es jueves. Este es para despistar y si estás atente del otro lado. Hoy es miércoles, pero esto es para mañana jueves. 7:30 de la tarde, noche, en adelante, hasta las 12 aproximadamente, como todos los jueves, en Masa 1165, va y Tango Queer a cargo de Sole Nani y Nati Tera. Arranca a 7:30 para principiantes, no hace falta que sepas, en realidad podés acercarte, a aprender, a compartir, a disfrutar un rato. Y este jueves 18 de julio hay musiquita en vivo. La parte de la práctica ecomúsica en vivo, que se va a estar presentando Gloria Guerra. Todo esto es también al sobre y con un valor sugerido, pero no es excluyente. Si no tenés plata, te podés acercar igual a disfrutar ahí en la Minga Club Cultural. Y te paso una para el sábado, ¿está bien? ¿Me puedo ir al sábado? Y no vamos por orden, entonces. No, dale, yo entonces me reservo el sábado. Llego al viernes. Solo decir que el viernes, que no es mañana, que es el próximo, dos cositas. Voy a estar anunciando la varieté Intersex, que se está presentando acá en la Tribu Mostra, y la noche de samba en la Minga Club Cultural con Flor Vignovich. Uy, hermosas. Son hermosas noches, la de tango y la de samba. ¿Algo más o me voy al sábado? Vaya al sábado, además. El sábado se va a estar llevando adelante una asamblea de vivienda en esta crisis habitacional que ya venimos denunciando desde este espacio, con la muerte de personas en situación de calle frente a la ola de frío. Las consejerías de viviendas organizan este sábado 20 de julio a la 1, ahí en la plaza de Garay y Solís, una asamblea precisamente para encontrarse, acuerparse y empezar a organizarse de cara a estas viviendas ociosas, la cantidad de terrenos vacíos, y compartir las distintas estrategias para resistir a la crisis habitacional juntes. Para resistir juntes, modo amigues de la vida, sábado 20 de julio, 20:30 horas, acá en la Tribu Mostra, es el Día de la Amistad y nos juntamos a celebrar, a pensar, a fantasear entre afines. ¿Puede la amistad ser un modo de vida? ¿Armamos redes de afecto y sostén con amiguis? ¿Qué tiene que ver la amistad con el erotismo? ¿Cómo podemos pensar, sentir y hacer juntes? Este sábado hay juntadita acá en la Tribu Mostra, una hermosa propuesta para tomarse una cervecita, acodarse a la barra, sentarse en una silla, pensar, reflexionar, dar ese lugar al pensar sobre la amistad, ¿no? Que está como, amigui, y Hacete cargo. ¿Cuántas veces también hemos sufrido por amistad? ¿Cuántas veces también hemos llorado por amistad? ¿Cuántas veces también se nos ha puesto el alma extasiada, que explota de alegría y de amor por la amistad? Sin duda, el 20 es un buen día para reivindicarla. Reivindicarla, juntarse, gastar platita en la medida que se pueda, siempre en espacios amigues. Sin duda. Otra de las invitaciones para este 20 de julio, a las 10:30 de la noche, haces un pique a la Tribu Mostra y después seguís para el centro, que en Bermú Social Club, en Paraguay 779, se va a estar presentando en vivo Piki Monti, artista que recién estuvo cantando unos temitas en vivo con nosotras, y va a estar tocando junto a Cami Senza, 20 de julio, 22:30 horas, en Paraguay 779. Esta es una convocatoria abierta que también la vamos a mencionar porque amamos los fanzines. El otro día tuvimos una entrevista sobre eso. Y está el ciclo de muestras colectivas, edición Fanzines Mostris, la Galería Mostri. Esta es la tercera convocatoria abierta. Cierra el 18 de agosto. Así que busquen en la Tribu, en las redes de la tribu.mostra, esta convocatoria, porque si tenés un fanzine, querés participar de esta muestra colectiva, que está buenísima lo que se hacen, se puede mandar, puede ser en grupo o individualmente que mandes la propuesta. Ahí están todas las bases a seguir para poder ser parte de esta tercer convocatoria y esta próxima muestra que se viene. Ahí va, pasamos por un montón de espacios, llegamos al sábado y nos fuimos para agosto y estamos bien. Hoy es miércoles, nos quedan 2 días más para seguir agitando. Sí, aunque estemos un poquito dispersas, yo debo confesar. ¿Un poquito? Debo confesar al aire, y se lo voy a decir ahora a Petris, que ya está del otro lado, que no me había dado cuenta. Y usaste tu Facebook. No, su Instagram. Uy, Petri, no, te van a llegar todas las cosas nuestras. No, el Facebook, que no le da mucha bola. Uy, se tentó. Se tentó porque, ¿sabés lo que hizo? Ya sé lo que hizo. Porque en esa compu están tus redes sociales abiertas. Eso y nosotras buscamos las cosas. Entonces ahora, el algoritmo te va a empezar a traer nuestras preferencias, Petri. No, eso no, porque cuando me di cuenta lo cerré y cambié. Eso porque deja las cosas abiertas. Nosotros pero también. Yo la encierro. Le acepté un par de personas de... Tiene 9 amigos. Está bien, un par de amigos que te hacen falta. Te hacen falta más amistades para celebrar este 28, este 20. Estoy dispersa. Estamos dispersas, llegó el momento de retirarnos. Che, falta un minuto, me parece que voy a tener que pegar un abrazo porque no sé si le gustó que acepte solicitudes de amistad. No fue intencional, no me di cuenta. Cuando me di cuenta que estaba abierta su red, la cerré y abrí la de charco. Recuperemos esa amistad. Recuperemos la amistad porque no quiero llorar en el día de hoy. No, por eso, juntemos nuestras cosas y ya está. Dejémoslo atrás el programa. Organicémonos bien para encarar el resto del día. ¿Y cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Quédense con La Montaña y con toda la programación de La Tribu. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Mi robot, mi esclavo.